cosas hermosas y unas rosas de valor. ¡Danza! Yo no te voy a dejar. Eso es un trato entre los dos. Si yo no te hace feliz, digas adiós. Si yo no te hace feliz, digas adiós. Y las palmas, ¿dónde?